9 de la mañana, 34 minutos en la ciudad de Santa Rosa. 700170, nuestro teléfono fijo. Por supuesto, si nos querés mandar un WhatsApp, lo envías a nuestro celular 311007, 1531107. Estuvimos anunciando las paradas inteligentes para nuestra ciudad con Emanuel Alfayate hace un tiempito atrás. Hoy está nuevamente con nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos una nueva ubicada en la calle Gait, según entiendo, él me lo dirá. Buen día, Emanuel Alfayate, ¿cómo está? Hola, buen día, chicos, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, lo habíamos estado anunciando que estos barrios nuevos, ya tienen sus años, pero son de los últimos que se construyeron, digamos, obviamente tienen un gran flujo de usuarios del transporte urbano de pasajeros por colectivo y la necesidad de contar con estas paradas inteligentes. ¿Dónde está ubicada y qué dijeron los vecinos? Mirá, sí, en el día de ayer ya quedó configurado y en funcionamiento lo que corresponde a la nueva parada inteligente que está en la calle Gait y Toscano, en el barrio, incluye el barrio Esperanza, el Mandela, toda esa barriada que nosotros tenemos un montón de usuarios propios de la comodidad que hoy genera el transporte. Y bueno, en definitiva, sí, los vecinos con los que hemos estado ayer, más que contentos, más que interesados en esta nueva o esta modernización del transporte, porque son usuarios prácticamente todos los días, así que en esta política que lleva adelante Luciano, en el cual tenemos la orden, diría, en buenos términos, ¿no?, de ampliar todo lo que tenga que ver con beneficios también a cada uno de los usuarios más alejados que tengan que ver, por ejemplo, con estos barrios y no concentrar todo por ahí en la zona centro, sino que darle también participación a todos los usuarios que están en la zona más alejada de la ciudad, que en definitiva son los que más usan el transporte público. Uh-huh. Funciona de la misma manera que la que está ubicada en el Parque Oliver, ¿no? Claro, tiene el mismo mecanismo, funciona de la misma forma. Lo que se hace en definitiva es reportar, en este caso, la parada lo determina en este lugar específico, es la línea 7 y la línea 8. Entonces lo que hace es ir reportando cuánto falta para que la unidad llegue directamente a esa parada en particular, para que el usuario sepa cuánto tiempo de demora tiene para que llegue la próxima unidad y brindarle una mayor comodidad. Más que nada, al brindarle una comodidad al usuario, nosotros a eso lo, si se quiere, lo recuperamos en cantidad de usuarios y en definitiva lo bueno de todo esto es que cada pesito que pone el usuario en el transporte vuelve en comodidad en lo que es todo el sistema en general, ¿no? Que no solamente incluye el colectivo, sino también este tipo de inversión que hace el municipio, en el cual aporta un cartel inteligente para que las personas puedan, en este sistema de transporte, viajar, si se quiere, mucho más cómodo. Uh-huh. Seguimos modernizando el transporte público, así lo rezaba el comunicado de prensa, pero modernizar el transporte público y todo lo que comprende el transporte público, porque además siguen trabajando en la actualización y en el proyecto para mejorar y para construir nuevas garitas, ¿no? Claro, eso es algo que estamos trabajando, es algo que ya el intendente lo había remarcado ya hace un par de días, a través de la idea de que, en este caso, Nación, a través de un programa que tiene el Ministerio de Nación, se pueda implementar en la ciudad de Santa Rosa. Así que bueno, se está haciendo todo lo posible para que eso ocurra, como ya lo había anunciado él, así que estamos trabajando en eso. Siempre tratamos de vamos haciendo un paso y haciendo que los pasos sean firmes. Arrancamos allá en el año pasado con la municipalización, después con la compra de colectivos, después de todo este abordaje de la tecnología a un sistema y, a, mejor dicho, a una ciudad como Santa Rosa que no la tenía, en el caso de lo que es el transporte público. Y bueno, ahora vamos a seguir avanzando y bueno, queremos avanzar con el tema de, de garitas, y eso es nuestro próximo objetivo. Muy bien. Felicitaciones, que sigan avanzando. Muchísimas gracias, Emanuel. El micrófono, como siempre, a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, no, gracias a ustedes por llamar. Y bueno, seguimos nosotros esperando no, sino trabajamos para que la ciudad tenga el transporte que se merece y la posibilidad de que lo que nos está ocurriendo ahora este último tiempo, que uno habla con los choferes, ellos mismos comentan, que están viendo que está retornando mucha gente que había dejado de usarlo. Nosotros ya hoy en día ya estamos superando los 9.000 usuarios por día, así que eso, más allá del movimiento, como podemos plantear de que hay mayor movimiento a partir de mayores aperturas y la regularización de la vida cotidiana de cada uno, sí sabemos que el transporte hoy en Santa Rosa cumple y en un 100%, y eso se ve reflejado en los números diarios de que las personas, para ir a trabajar y para movilizarse en la ciudad, están eligiendo el EMTU todos los días cuando tienen que movilizarse. Así que bueno, nada más que eso. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Emanuel. A ustedes. Chau.